El país de los sueños. Diane Reeves, Will You Still Love Me Tomorrow? Es un clásico. Tonight you're mine completely. You show your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can the magic in your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight completely. Maravillosa dama en el jazz, para abrir hora en el país de los sueños, That Day, así se llama el disco, y un clásico que recogía Diane Reeves, la cantante que se va desvaneciendo poco a poco de Jerry Goffin y Carole King, que fue quien llevó esta canción a las listas, a la cima, hace muchos años, ese Will You Still Love Me Tomorrow, ¿todavía me querrás mañana? Ron Lawrence. Precisión, exactitud en los movimientos. Y escuchan muy buenas influencias. Isn't your sweet hello? Or your gentle smile, maybe the way you wear your hair that keeps you on my mind. I'm spending my time hoping to find someone like you, like a summer breeze, a love to come. Thank you. Like You, una mujer impresionante que tuvo que inspirar una canción semejante, rayando en la perfección, elegante, muy, muy atractiva, quizá como esa mujer. Ron Lawrence, uno de los grandes guitarristas, también intérprete, es negro, con base en Nueva York, y además ha sido parte fundamental durante años de bandas impresionantes, de muy buenos músicos, porque hay que ser excelente para acompañar en estudio, en directo, a gentes como, por ejemplo, los saxofonistas Bonnie James, Sona G, el grupo de Filadelfia, que además hace mucho que no escuchamos, cualquier día lo recuperaremos, los Pieces of a Dream, los trozos de un sueño. También ha formado parte del grupo de George Duke, esa auténtica institución dentro de los teclistas de jazz de Los Ángeles. Ha estado también con Nelson Rangel, otro saxo, Eric Marienthal, que también usa ese mismo instrumento, Jeff Lorber, Maisa, que fue voz de Incógnito, independientemente de la producción propia que tiene, o de Phil Perry, otro de los músicos que, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, ha estado acompañando a Lee Ritenour, otro guitarrista, que además a él sí que lo hemos escuchado con cierta frecuencia, y hoy, si tenemos tiempo suficiente, haremos lo mismo con algún toque tropical que él también ha sabido imprimir a sus producciones, que son muchísimas, a través de tantos años que lleva el Captain Fingers, el Capitán Dedos, en esta historia. Así es el país de los sueños. Nos gusta cuidarlos con los mejores sonidos, porque ustedes son lo más importante que tenemos. Y es un placer compartir todas estas joyas que suenan tan bien, que han sido desarrolladas a conciencia, con inspiración, después de muchos años de aprendizaje, de muchas horas de práctica, de convertirse cada uno de ellos en algunos de los mejores músicos del mundo. Y no es una exageración, ni lo más mínimo. Es sencillamente el reflejo de la realidad. Craig Chicaso y otra de sus brillantes canciones que poco a poco se van también perdiendo a través del tiempo. Radio Andalucía Información, ya saben, el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. ¿Despedimos a Incógnito por el momento? Pero solo por el momento. No Child Like the Future, 1999. Más música brillante, equilibrada, sofisticada. Llega profundamente. It's close to midnight. supergrupo Incógnito con Marrakech, un clásico que fue éxito hace años. Su perfume sigue como el primer día, intacto. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Así es. Como este, por ejemplo, Eden Abhead fue el constructor de un clásico llamado Nature Boy, del que se han hecho decenas de versiones a través de los años. Kevin Mahogany la incluía, por ejemplo, en Another Day, Another Place, Otro Día, Otro Lugar, hace años. Y es esta. Loved in return. just to love and be loved in return. Siempre Kevin Mahogany recogiendo una versión de uno de los viejos éxitos compuesto por Alexander Adderley, que era el nombre auténtico de Eden Abhead, un tipo muy curioso, uno de los personajes que nacieron en Nueva York y que comenzó a labrarse una reputación sólida en la época previa a la eclosión y expansión del rock en América. Nació el 15 de abril de 1908 y murió víctima de un accidente de tráfico en California el cuarto día de marzo de 1995. Si hay alguna canción que lo defina perfectamente, que lo recuerde, es esta, Nature Boy, que está considerada como su obra cumbre, una melodía que fue uno de los éxitos de Nat King Cole. Con Nat King Cole fue un número uno en Estados Unidos, pues 8 semanas, hace ya tanto tiempo de todo aquello. Eden Abhead, el auténtico hippie, un místico oriental, convencido y un vegetariano que además adoraba las nueces y la fruta, que construye esa canción que hemos escuchado hace un momento con Kevin Mahogany. Night Rhythms, ritmos nocturnos. Estamos ante la música una vez más de Giant Fingers, el capitán de dos. Lee Ritenour, miembro fundador de 4Play, abandonó el grupo en favor de Larry Carlton hace años. Hoy está Chuck Lowe. Su producción propia es riquísima y muy diversa. Además, su nombre está ligado a los más importantes del smooth jazz en todo el mundo, no solo en América. Fascinante la música de Lir de Tulur, que siempre ha ido perfectamente acompañado y ha pertenecido también a bandas absolutamente increíbles. Por ejemplo, hay uno de sus viejos amigos que ha tocado en estudio muchísimas veces con Lir de Tulur y yo creo que ha recorrido todo el mundo con el saxo. Hablamos de un genio como Ernie Watts. También comentábamos el sonido de 4Play y estábamos diciendo, no hace mucho, que allá por 1990 aproximadamente, en Los Ángeles se creaba un supergrupo. Los protagonistas al principio, Bob James, uno de los mejores pianistas del mundo. Naturalmente el Lir de Tulur, que después, como decimos, cedería el testigo a Larry Calton, al bajo Nathan East y Herbie Mason con la batería. 4Play sonaban así entonces. Play con algún que otro sobresalto en estos últimos instantes. 4Play 1991 con todos ellos. Bob James, teclados, Lir de Tulur, guitarras, Nathan East al bajo y la batería, cosa de Herbie Mason. Pieces of a Heart, trozos de un corazón. Fallecía en 2004, un gran músico americano que también trabajó en el cine y en la televisión. Carl Anderson y uno de los brillantes discos que hace mucho tiempo publicaba en la compañía mítica ERP Records, de Trozos de un Corazón. Lo que estamos escuchando, How Deep Does It Go? Brillante el sonido el de un personaje, Carl Anderson, que falleció en Los Ángeles solo 4 días antes de cumplir los 59 años, y todo después de librar una larga batalla contra la leucemia. Estuvo casado con la exmujer de Mohamed Ali, con Verónica Borjali, no sé si lo sabían. Un intérprete de Lynchburg, Virginia, que se alistó en las Fuerzas Aéreas, este Carl Anderson que estamos escuchando, y que estuvo sirviendo en ellas como experto en comunicaciones. El caso es que después de cantar por varias bases de los Estados Unidos y ganar un certamen militar de nuevos talentos, se fue a Washington. Allí se establecería para formar su primer grupo, los The Second Eagle, los Segundos Águilas. Así comenzaría su aventura en la música, aunque el gran éxito le llegó en Broadway interpretando a Jesucristo Superstar. Many Stars, recuperando ahora mismo el aspecto, el buen aspecto, el seductor que ofrece Isabella Ortega, de canciones tan conocidas dentro del amplio espectro tropical como esta maravillosa So Many Stars, que llega aquí ahora al País de los Sueños. Thank you. Versión de So Many Stars, otro clásico con Gal Costa, María de Gracia Costa Peña Burgos, el nombre completo de esta maravillosa intérprete del área del enorme estado de Bahía, Salvador de Bahía, al este de Brasil. Una mujer que conoció a su compositor favorito, o uno de ellos, a Caetano Veloso por medio de una amiga, después de viajar hasta Ro para vivir en el apartamento de su prima Nivea. Con el tiempo llegaría a grabar un primer disco en el 67 tras recibir un perfecto adiestramiento junto a Caetano Veloso, ahí es nada, y después de participar por primera vez en el Festival Internacional de la Canción del año 66 con una versión de Miña Señora, un tema de Gilberto Gil, otro gran nombre con gran peso específico en la música tropical, y Torcuato Neto. De hecho, Caetano grabó, Caetano Veloso, su primer disco junto a ella. Antes Isabel Ortega, ya hemos hablado de Gal, aquí tiene su música, aquí demuestra una parte de toda su valía y esos detalles que han influido en su carrera, que no es poco. Si você disser que eu desafino, amor, música de Jovín. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, que você não sabe nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Afinado. Del maestro Tom Jobim, uno de los talentos más brillantes de la historia de la música tropical, Gal Costa. Perfecta. Final de nuevo ahora en la producción musical de RAI Radio Andalucía, información en tiempo del País de los Sueños. Vamos con Vocaleros inmediatamente, una banda que integra cinco voces en la escena norteamericana, voces de élite, pero de procedencia alemana en su mayor parte. Ahí están Sabine Van Baren, la voz principal, Cristina Lux, con voces y guitarra, Mario Argandoña, en voces y percusión, Sergi Mayará, con voces y guitarra, y finalmente, Stefan Schess, también responsable de parte de las guitarras y algunas voces. Siguiendo el camino marcado por gentes como Take Six, o por el coro de Minneapolis, Sound of Blackness. Vocaleros y una estupenda versión de Show with the People. Game and you can act out the part. Do you know it wasn't written for you? Tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing the fool? One thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Things are gonna work out fine if you only Radio Andalucía Informa.